Lección número 6 para el 8 de febrero de 2020. De la arrogancia a la destrucción. Sábado 1 de febrero. Para memorizar. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel 2, 21. En Daniel capítulo 5, las palabras de Dios nos dan un ejemplo poderoso de la arrogancia humana que termina en una manera asombrosa y dramática. Aunque podría decir que Nabucodonosor se llevó mucho tiempo a aprender la lección, al menos la aprendió. Su nieto Belsasar no. Al usar los vasos del templo en una orgía plasiega, Belsasar lo profana. Este acto de profanación equivale no solo a desafiar a Dios, sino a atacar a Dios mismo. De este modo, Belsasar llena la copa de sus iniquidades al actuar en forma semejante al cuerno pequeño, según Daniel 8, que atacó los pilares del santuario de Dios. Al eliminar el dominio de Belsasar, Dios prefigura lo que logra contra los enemigos de su pueblo en los últimos días. Los acontecimientos narrados en Daniel 5 tuvieron lugar en 539 a.C. y la noche en que Babilonia cayó ante el ejército medo-persa. Aquí ocurre la transición del oro a la plata, predicha en Daniel 2. Una vez más, resulta evidente que Dios gobierna en los asuntos del mundo. Reavivados por su palabra, hoy Job 41, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 21.